En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa No Necesitamos Bandera, con su amigo el comunicador social Luis Edgardo Muñoz Ortiz, el Dardo. Grandes invitados, grandes temas de conversación que a toda la comunidad de Puente Alto le van a interesar. Bienvenidos a su programa No Necesitamos Banderas, todos los días martes desde las 21 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, junto a Luis Eduardo Muñoz Ortiz, el Dardo. Declaramos romper. Transmite Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Buenas noches a todos los auditores de acá de la Radio Puente Alto. Estamos acá en esta primera emisión de No Necesitamos Bandera, que es el nombre a esta tribuna de Encuentro Ciudadano, donde la música y la mirada amplia sobre una sociedad cada día más compleja nos permitirá ir de paso, poco a poco, generando vínculos y rearticulando pertenencias, más allá o más acá de lo establecido, como deber ser o hacer, en fin. Aquí estamos dando comienzo a este laboratorio colaborativo de convergencia sonora, y para ello recordar a un ícono de la vanguardia y de la continua transformación del ser. Me refiero a el Duque Blanco, al camaleón del rock. Me refiero al señor David Bowie, con quien partiremos este primer programa con la canción que se llama Salvaje como el viento, Wild is Wind. Creatures in the wind. Y escuchábamos este tema del ya mítico David Bowie, quien abandonó su cuerpo material el día de ayer para convertirse en una leyenda. Así que aquí estamos, en este debut, en este primer programa, donde vamos a tratar de amenizar con buena música y con algunos contenidos este espacio, cuando ya va cayendo el ocaso, cuando nos trasladamos, ya estamos llegando a nuestro hogar. Así que estamos de vuelta. Les invito a contactarse a través de Twitter a @nonecesitamosb, que está en nuestra red provisoria, y a través del correo nonecesitamosb@gmail.com. La idea de esta tribuna, de este laboratorio colaborativo, es que todos aquellos que no necesitamos banderas para seguir acá, nos juntemos, nos reconozcamos y seamos capaces de ir adelante en una construcción colectiva. Así que, sin más, los dejo con el segundo tema, que es un tema de una banda chileno-francesa que se llama Pánico. Esto es Transpíralo. Soy Luis Eduardo Muñoz, Dardo. Esto es No Necesitamos Banderas y nos vemos dentro de un rato. Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. Bueno, y eso que escuchábamos era a la banda chileno-francesa Pánico con Transpíralo. Y ahora vamos con una banda llamada Los Monos con Promesa. Esto es No Necesitamos Bandera y seguimos al aire. Es como confuso, es como pura boca, una promesa rota, palabras que rebotan, una persona por delante y por detrás, contra una promesa trucha, puras palabras mula, porfa diga la verdad y no me prometa lo que nunca llegará. Una vez que se dice algo se hace, se cumple y se pasa por alto. Una vez que se dice algo se hace, las promesas no se pasan por alto. Promete una liebre por un gato, lo que prometiste lo espero hace rato. ¿Qué pasó? Se olvidó, no cachó, cuando me lo dijo no ponía atención. Oh, qué pena que me da. Yo no estoy seguro cuando dices la verdad. Duda, duda, duda, duda, duda. Muchas dudas ahora me das. Una vez que se dice algo se hace, se cumple y se pasa por alto. Una vez que se dice algo se hace, las promesas no se pasan por alto. Cuando digo algo y lo cumplo, algo gano, yo siento que triunfo. Pero cuando digo mucho me confundo, me siento como un gusano, como un humano trucho, aucho. Puede ser quizás que yo te llamo, te lo juro, de más obvio que vamos. Sí, sí, sí, como si fuera tan fácil. Mula, yo lo sé, es difícil decir que no, pero vale la pena. Entonces vamos a aprender cómo N con O es no, N con O es no. Si le pones un gracias, cuanto mejor. No gracias, señor, yo esta vez paso. ¿Para qué le digo? Que sí, sí, no. Si te confundo a ti, termino confundido yo, yo. Una vez que se dice algo se hace, se cumple y se pasa por alto. Una vez que se dice algo se hace, las promesas no se pasan por alto. Una vez que se dice algo se hace, se cumple y se pasa por alto. Una vez antes hay que hacerse responsable. Las palabras son bastante importantes. Cuando hablo, pienso antes hay que hacerse responsable. Bueno, ya estábamos de vuelta, escuchábamos este tema que se de los monos, que se llama Promesas. Cuando uno dice algo, hay que cumplirlo, plantea este tema, que es de los chicos de ahí, de la Vía Portales. Así que vamos a, también a recibir a nuestro invitado de hoy. Tenemos la compañía de don Carlos Barrera, secretario político del Partido Comunista de Chile, que nos va a comentar algunas cosas que están pasando en la comuna y con quien vamos a disfrutar una grata conversación. Pero antes de dar paso a Carlos, vamos a escuchar un tema para ponernos en onda. Y esto es Maquisa con Protesto. Esto es No Necesitamos Bandera. Soy Luis Eduardo Muñoz, Dardo, y nos vemos dentro de un rato. Lo que comente la gente

Hola, hola, buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación. Creo que, aparte de eso, ¿no?, es muy bueno que se generen este tipo de programas. Ojalá que se puedan implementar debates en la comuna para ir viendo, o sea, el quehacer de la comuna, los avances, los retrocesos, que yo creo que son más retrocesos que avances. Pero hay que bueno que se... porque, digámoslo o no, en esta comuna no tenemos espacio. Salvo una o dos veces a la semana que hay posibilidades en algunas emisoras, en específicamente en esta emisora, pero no hay más, no hay medio escrito, así que realmente pueda ser medios de debate. Bueno, la idea de esta tribuna es convertirse en un laboratorio de participación ciudadana, lo que significa ir generando esos espacios de debate y de convergencia de ideas que son sumamente necesarios, sobre todo en momentos cuando no son muchos los grandes discursos que se ven. O sea, estamos acostumbrados a hablar de lo que dicen los medios de comunicación o de la tristeza que levanta el día a día, que no es el más auspicioso. Entonces yo creo que la posibilidad de ir generando estos espacios de convergencia nos va a ayudar. Incluso estamos pensando que dentro de este mismo programa, que No Necesitamos Bandera, vamos a tener, jugando un poco con el nombre, vamos a tener una sesión que se llame Descabezando Títeres, donde van a pasar toda la playa de política que quiera venir a hablar acá. Entonces, pero sabiendo que es un espacio donde acá se van a descabezar títeres, o sea, tema va a ser un tema lo más honesto posible. ¿Por qué? Porque una tribuna de convergencia ciudadana. Creo que hay que ciudadanizar la política y más que politizar la ciudadanía, porque por ahí va, generar onda, generar poder desde el poder es sumamente fácil, pero generar poder desde los ciudadanos y empoderar a la ciudadanía es un ejercicio que hay que hacerlo de manera continua y constante. El problema es que, fíjate que si tú haces un análisis así a nivel nacional, vas a ver que hay una cantidad de hechos que están sucediendo día a día, pero hay tal desinformación que la gente no entiende nada, y lo poco que entiende lo tergiversan, y esa es la realidad, y se miente y se sigue mintiendo. Tenemos medios de comunicación que, querámoslo o no, representan ciertos sectores, y eso es así, y lamentablemente la información, como digo, se tergiversa y al pueblo se le sigue mintiendo. Fíjate que, mira, si hiciéramos un pequeño balance de lo que ha sido la jornada del año 2015, yo creo que es un balance positivo, pero con un poco de desorden. Eso sí hay que reconocerlo, o sea, hay que hacerse la autocrítica. Pero no podemos negar que hay avance. Fíjate que en estos pocos días, o en estos últimos meses, por así decirlo, tienes el Ministerio de la Mujer, importantísimo. Anteayer, el tema de los pueblos originarios. El Ministerio de Pueblos Originarios. Imagínate, años. La semana pasada, si no me equivoco, está la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y por estos días, el tema más latente, el tema de la gratuidad de la educación superior. Pero fíjate que está la desinformación que hay, que realmente mucha gente no está ni ahí, a excepción de algunos padres que sí han ido a matricular sus alumnos, por así decirlo, y ya han quedado en otra, porque se han encontrado que sus hijos efectivamente están, los toca el tema de la gratuidad, y ya eso no se le convierte en una pesadilla. Claro, o sea, te cambia la vida. Pero te cambia la vida, pues. Lamentablemente, para los medios de comunicación en general, eso no es rentable, porque, o sea, ¿qué es lo rentable para los medios de comunicación? Mayor cantidad de violencia, mayor cantidad de asaltos, poner de moda el portonazo, poner de moda ahora. Todo Chile, correcto, está preocupado de cuánto gana o no gana San Paoli. Entonces, como que con esas noticias van tapando las cosas importantes. Sí, pero fíjate, que por eso yo te decía, es que este tema de los debates, el tema de los medios de comunicación. Fíjate que aquí hablamos de los portonazos, aquí mismo, esta misma comuna, que está bastante a mal traer, Puente Asalto. Pero fíjate que aquí no se habla nada, ni se dice nada, de los delincuentes de cuello y corbata. Y que los tenemos aquí mismo enclavados en Fuente Alto, y la papelera, pues viejo. Y la papelera de cuántos años ya aquí. Está instalada años. Entonces, pero eso de aquí, ningún medio de comunicación ha dicho nada. Ningún medio de comunicación dijo nada aquí en Puente Alto mismo, y que también lo tenemos, con respecto a la farmacia, con respecto a los pollos, nadie dice nada, con respecto a los supermercados. Entonces, ¿se miente o no se miente? ¿Está de un lado o no está de otro lado los medios de comunicación? Ese es el tema. Entonces, no, como te digo, no hay un debate, y como no hay debate, o sea, no, como que no nos interesa. Pero yo creo que a cualquiera mamá, hoy día le interesa el tema de que, por ejemplo, aquí en la enseñanza media, hay 33 colegios que ya no... son gratis. Son gratis, claro. Pero nadie habla de eso. Por lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, por eso son estos espacios donde se pueda visibilizar un poco la parte más positiva de lo que tiene la comuna. Claro. O sea, lo que tiene la comuna es lo que tiene la sociedad chilena hoy por hoy. O sea, si analizamos en concreto los avances que ha tenido Chile en los últimos 20 años, hay varias cosas que sí han mejorado en la supraestructura quizás, pero en la cotidianidad es donde se genera el quiebre, porque claro, seguimos con sueldos que son bajísimos, donde de repente la calidad anda, o sea, el cobro por arriendo o por dividendo superan con creces la expectativa de mercado que tienen los sueldos por cualquier profesión, ya sea profesional o sea una persona no con un título universitario. Entonces nos vamos generando una expectativa constante y continua frente a un escenario que es bastante bastante incierto. O sea, la incertidumbre hoy por hoy se ha puesto como una suerte de norma para los ciudadanos de a pie, y vemos de repente como incluso en el Congreso apareció esta financiera que tenían donde se créditos blandos sin interés, ni siquiera eso. Entonces de repente, ¿qué pasa con los ciudadanos? Empiezan a generar un tema de desapego y por eso este programa se llama así, por eso nosotros creemos que no necesitamos banderas, porque creo que las banderas que ocupa la ciudadanía tiene que ver con la cotidianidad y tiene que ver con ir generando estos vínculos, de ir generando el debate, de ir generando la convergencia en función de una búsqueda colectiva, y esa búsqueda colectiva tiene que pasar necesariamente por tomar los espacios de participación, ya sea la radio, ya sea el diario, ya sea un canal de televisión, que tengo entendido que en marzo vamos a tener canal de televisión acá en la comuna, que también es un tema importante. Entonces, hay varias cosas que de repente podemos ir generando a partir de estos pequeños nichos, uh-huh, de estos pequeños nichos de pertenencia que de una u otra manera estamos interviniendo desde el hacer, desde lo cotidiano. Así que me gustaría que, bajo esa misma lógica, algo me habías comentado tú que pasaba en el Sotero del Río, onda, que es una situación que podríamos dar a conocer a nuestros auditores, porque la gran mayoría de la gente de Puente Alto se atiende en el Sotero del Río. Correcto. Entonces, cuando de repente pasa algo allá, también es importante saberlo a priori, porque de repente... Es que hay un tema que todavía se está debatiendo en torno a lo que son los descuentos por los días de paro. Hay acuerdos firmados, trabajadores, dirección, donde para no llevar a cabo, o sea, los descuentos en forma tan violenta. ¿Por qué es violento? De que a un trabajador o trabajadora del hospital le aparezca un descuento de 700.000 pesos, o a otra trabajadora le aparezca un descuento de 500.000 pesos. Eso es violentar, o sea, eso en el fondo querer apagar el jueguito con bencina. Entonces, se está debatiendo el tema y la verdad es que todavía está en veremos, o sea, no hay un resultado que pudiéramos decir va a ser así. Está en veremos. Esto te digo porque lo estuvimos conversando en el transcurso del día y la verdad es que hay bastante preocupación, porque en el fondo, como te digo, es apagar el fuego con bencina y no queremos que esa situación suceda, porque querámoslo o no, el Sotero del Río, la tensión que hay, yo creo que sobrepasa más o menos 1.000.000 de personas. Hay que tomar en cuenta que se atiende San José de Maipo, Pintana, una parte de Florida, Puente Alto, incluso hasta una parte desde San Ramón. Entonces son 7 comunas las que convergen en un, hospital. Y es lamentable, digo, que se tenga que llegar a esto, pero bueno, todavía digo, estén veremos, o sea, no se ha resuelto, felizmente. Pero, afortunadamente, ojalá que las conversaciones lleguen a buen puerto y se pueda solucionar esa situación, porque afecta a una gran cantidad de ciudadanos, y eso no es menor. Pero vamos a seguir un poco acá con la programación y vamos a escuchar un tema de una banda chilena llamada Teleradio Donoso, y esto se llama Amar en el Campo, y volvemos junto a Carlos en esta entrevista acá en No Necesitamos Bandera. Soy Luis Eduardo Muñoz, Dardo, y nos vemos dentro de un rato. No quiero vestirme, me quiero quedar y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más en el campo como antes? A su lado me conoces, soy de piedra, sacas fotos de paisajes mientras no quiero quedarme, me quiero vestir. Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Si no me dan más a los ojos. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar para amar? estamos presentando su programa cultural, educativo, una visión crítica de nuestra sociedad junto al comunicador social Luis Eduardo Muñoz Ortiz, El Dardo, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto. Grandes invitados, temas de conversación que son de relevancia para nuestra provincia cordillera. En su programa No Necesitamos Banderas, todos los días martes desde las 21 horas, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Bueno, ya estamos de vuelta acá con don Carlos Barrera, secretario político del Partido Comunista, haciendo un análisis acerca de algunas cosas que estaban pasando. Conversábamos recién sobre el tema del Sotero del Río, pero también hay cosas que son destacables acá en la comuna. Yo, en este caso, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el tema de dos encuentros en particular. Primero, el de las cantoras mapuches, con los 50 años del grupo Quintramala ahí en el Teatro Palermo, y también con el encuentro de payadores, que fue un tema bastante interesante, donde hay gente como el Manguera, como el Flaco Céspedes, como el Carlos Gallardo, el Chico Terry. Hay gente que está haciendo cosas, y que esa cosa, y que ese tipo de actividades tampoco se difunden mucho. Y yo creo que estos espacios, partamos que son espacios desde lo comunitario, una radio comunitaria, nos permitirían también ir sacando un poco de brillo a esa subcultura que de repente se da en la noche, lo que pasa también con la gente de Luces y Sombra, que es un espacio bastante independiente, bastante alternativo, que lleva más de 10 años dentro de la comuna, donde también hay una serie de recitales y una cartelera que la próxima semana ya vamos a estar dando a conocer, va a venir gente allá a conversar. Se están dando varios fenómenos que son interesantes, pero que tampoco se difunden. Entonces, ¿qué es ese statu quo permanente, donde nos quedamos con el inconsciente colectivo de que aquí no pasa nada, de que todo lo que pasa tiene que ver con la violencia, de que todo lo que pasa tiene que ver con lo políticamente incorrecto, siendo que no necesariamente tiene que ser así? Pero fíjate que, claro, lo que dices tú estás en lo cierto. Aquí lo que falta es difusión a la cultura. Porque fíjate que aquí hay cosas que son realmente extraordinarias y la verdad no se difunden. Por ejemplo, tú has escuchado a Santos Rubio. O sea, ya, ¿no? Santos Rubio fue un personaje aquí en Puente Alto. El tema de los guitarrones. Entonces te digo, hay toda una escuela, por así decirlo. Bueno, hoy día está el hermano, ¿no? De lo que es el canto popular. Al humano y a lo divino. Claro. Y de eso hay, lamentablemente, hay muy poca difusión. Y aquí en este contexto, en Pirque, y lo que es el Cajón, realmente hay harto paño que cortar en cuanto a ese tipo de cultura. Y lamentablemente digo, con muy poca difusión, salvo, en este caso, el papel que juega Céspedes, en este caso el Manguera, que es el que ha tratado de mantener a flote y el que hace la mayor difusión en conjunto con Mauricio Sanguinetti, en el Teatro Palermo. Pero aparte de eso, no hay nada más. Claro, o sea, cuando uno llega acá a la comuna y a la provincia, se encuentra con esa realidad, se encuentra que son muy pocos los actores culturales que están haciendo cosas. También podemos mencionar en menor medida lo que hace con el cine y las ideas, que hace el Esteban Valenzuela, pero que tampoco está dentro de un tema, de una oferta que esté cohesionada y que apunte a una mirada colectiva. Entonces, de repente, ¿qué es lo que nos, o sea, en lo particular yo pienso que nos puede servir esta tribuna colaborativa, ir generando que en este espacio puedan juntarse todas estas vertientes que tienen que ver con la cultura y la identidad propia de un territorio? Entonces, esa identidad que está fragmentada, que está fraccionada, poder ponerla frente a un micrófono, poder contar qué está pasando, hacia dónde vamos y cómo aportamos desde el quehacer cultural a una transformación de sociedad mucho más justa y mucho más digna que la que actualmente vemos. Porque yo creo que si entendemos la cultura como el tema de el culto a lo bello, a lo hermoso que puede tener el quehacer humano, tendría que esa belleza transformarse en un insumo que permita ir generando mejores condiciones, por lo menos condiciones, quizás no materiales, pero condiciones emocionales que nos permitan un poco sobrellevar esta vorágine de suceso. Fíjate que, siguiendo un poco la cosa cultural, acá tenemos escritores. Tiene un domingo curaqueo. Tienes a un viejito que se llama Juan Soto, que escribe décima, ya tiene dos libros. Tienes a un Enrique Río, que también escribió la historia del Partido Comunista de Puente Alto. Imagínate de Tiene un Heriberto Medina, tiene un Ricardo Clapp, que también tiene varios libros ya. Entonces, pero eso lamentablemente, y otros más, lamentablemente no tengo todos los nombres, Pero te digo, en ese sentido, tampoco hay difusión. Y eso es lamentable. Y eso te digo, eso es lo lamentable, porque ¿cuál es lo que han hecho estos, por lo menos estos viejos? Han presentado sus libros, han vendido unos pocos y ahí han muerto, o sea, ahí han quedado. O sea, no hay espacio para seguir seguir haciendo difusión a este tipo de situaciones. Por eso esta tribuna que necesitamos bandera es una invitación abierta a todos esos creadores que están onda en las distintas ramas, ya sea el cine, la literatura, el teatro, la música, que hagan de este espacio su casa y que podamos aportar con un pequeño granito de arena a esa difusión que es sumamente necesaria hoy por hoy en el tema de ir generando un andamiaje, ir reconstruyendo el tejido social y cultural que tiene la provincia. Fíjate que en ese sentido yo creo que aquí hay harto paño que cortar. Mira, tienes el tema, estamos hablando recién de los cantores populares, del tema de los escritores, deportistas viejos, tienes toda esta cantidad de Irene Velázquez, puta Irene Velázquez. Claro, campeona sudamericana de básquetbol femenino. Claro. Que fue paradojal, pero acá se hizo el primer campeonato latinoamericano de básquetbol femenino. Claro. Y fue apoyado por el municipio. Ojo, ahí hay un tema también donde de repente no se han puesto las fichas donde hay que ponerlas, claro, ni apoyar a quienes son los que están realizando esa historia. O sea, ahí hay un tema bien interesante donde se puede seguir avanzando y se puede seguir articulando. Así que, mientras tanto, para que no nos aburra la gente escucharnos a nosotros dos, que de repente puede ser una lata para todos con nuestras voces tan melódicas, vamos a poner algo de música y esto que vamos a escuchar es del Cuarteto de Nos y se llama El Hijo de Hernández, y volvemos dentro de un rato con esto que es No Necesitamos Bandera en la 107.5. Les recuerdo nuestro Twitter @nonecesitamosb y nuestro correo electrónico nonecesitamosb@gmail.com. Un saludo también en mi casa, a mi familia, a mi señora y a mi hija que me están escuchando en este momento, así que un abrazo y los dejo con esto que es de El Hijo de Hernández del Cuarteto de Nos. Soy Luis Eduardo Dardo y nos vemos dentro de un rato. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira, que nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene. Y aunque mi declaración me condene, sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero aún estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica. En mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy, no preciso identificación. dónde voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino de sangre, seguiré gritando aunque me desande, y que mi voz rebote contra los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. Bueno, ya estamos de regreso en este último tramo ya de nuestro primer programa de No Necesitamos Bandera. Y Carlos, una consulta, por ahí nos enteramos que ustedes están en su 25 congreso, ¿no? Así es. ¿Y qué nos puedes contar de este 25 congreso del Partido Comunista de Chile? ¿Tuvieron las fiestas de los abrazos también el fin de semana? Fin de semana. ¿Cómo estuvo eso? Bueno. La verdad que esto ya es una tradición del partido. Ya no es como partido, sino que mucha gente lo ha asumido, incluso está dentro de la cosa cultural del municipio. Eso ya se está el año 29, o sea, hace 29 años atrás que se viene realizando la fiesta de los abrazos. Se empezó a hacer en dictadura. Lo que no es menor. Lo que no es menor, claro. Ahí se empezó con la fiesta de los abrazos. Bueno, nosotros, la verdad que este congreso para nosotros es bastante significativo, porque de los 103 años que tenemos como partido, es la primera vez que realizamos un congreso siendo parte de un gobierno. Lo que no deja de ser. Lo deja de ser, porque claro, anteriormente, por ejemplo, tuvimos el gobierno popular, pero ahí no hubo congreso, o sea, lo realizamos antes de elegir al compañero Salvador Allende. Entonces, este congreso lo aplazamos un año, porque hay que ver, en el fondo, la experiencia que se acumuló durante ese año, porque querámoslo o no, o sea, nosotros llevamos hartos años que no, éramos oposición y no teníamos acceso a nada, o sea, no teníamos diputados, no teníamos nada. Entonces, claro, hoy día la situación es bastante distinta. Somos parte de un gobierno. Y como te decían antes, un gobierno que, a pesar de un poco el desorden que se ha visto, no se pueden negar los avances. Y yo creo que, por ejemplo, que hoy día, antes te lo manifestaba, no podemos negar, por ejemplo, el tema de la educación superior. O sea, eso quiere decir que, querámoslo o no, el programa se puede cumplir. Exactamente. Y eso se trata. No hay excusa, claro. Ahora, hay cosas que se van a seguir debatiendo. Por ejemplo, mañana se debate en el Congreso el tema de la nulidad de la ley de pesca. Y eso hay que... O sea, esa ley trajo como varios coletazos, ¿no? Incluso la renuncia de Orpiz dentro de la UDI. Correcto. Y que hay todo un tema ahí, porque porque la UDI también plantea, o sea, no la UDI, sino que la coalición esta Vamos Chile plantea por qué no se tuvo el mismo trato con Orpiz que con Noboa, que tampoco... Claro. Sigue ahí. Entonces. No, pero yo creo que ahí van a seguir cayendo algunos personajes, porque querámoslo o no, están involucrados en todo lo que es el financiamiento de la ley de pesca. Por ejemplo, tener por el otro lado a Moreira, ya empezaron a salir estos emails donde los diputados piden asesoría para plantearse en el Congreso con respecto a la ley de pesca. Y eso es así. Entonces, nosotros tenemos todo un debate. Ahora, lo bueno de nosotros es que todas las células nuestras están haciendo células abiertas. Ahora, ¿qué significa una célula abierta? Aparte de los militantes comunistas que hay en determinado sector, esa célula invita a las personas que quieran participar, llámese dirigentes sindicales, poblacionales, estudiantiles, todo el mundo quiere participar. Y escuchar a los comunistas y también a nosotros escuchar lo que quiere la gente. Si eso lo, así hay que hacer política. Pues. Así debería funcionar. Pues, o sea, claro. Porque de repente hacer política desde la nube no lo hace ni Goku. Pues. No. Nosotros estamos por escuchar a la gente, ir donde la gente, y que la gente nos diga, y tener un diálogo franco, donde la gente nos pueda decir, mira, nos cae más porque ustedes antes se comían las guaguas, todo. El chancho chino y claro, todo el tema. Claro, todas esas. Y nosotros también podemos decir, mire, nosotros hemos hecho esto y este otro. Porque también es una realidad. O sea, no. Entonces, nosotros te digo, estamos haciendo eso ya. Los congresos celulares más o menos duran 6 meses, perdón, 3 meses. Después viene el congreso local, congreso regional, congreso nacional. Nosotros el congreso comunal lo hacemos el 4 y 5 de marzo. De ahí se eligen los delegados. ¿Y dónde va a ser ese congreso? Partiendo de la Casa del Pueblo, o sea, perfecto. Yo creo ahí, o un lugar público. Fíjate que los dos congresos anteriores lo hemos hecho aquí en el liceo, en el gimnasio del liceo A115, facilitado en este caso por el alcalde Osandón en un comienzo y Codina también. Porque te digo, nosotros no tenemos nada que ocultar. Y nuestra política abierta, si estamos invitando a todo el que quiera participar, bienvenido. ¿Qué mejor? Claro. ¿Qué mejor que eso? Y frente al tema de las municipales, ¿qué han decidido? ¿Va a ser un tema este año el tema municipal? Es un temazo. Es un temazo. Mira, la verdad transversal. Que hubo un acuerdo en el encuentro que se hizo en Quinta Normal, ¿no? Sí. El año pasado, donde se planteó el tema de las primarias. Ahora, dentro de las primarias, nosotros acá estamos planteando como candidato a alcalde a César Bunter, que es actual concejal nuestro. Por el otro lado, el Partido Socialista está instalando a la compañera Soledad Barría. Pero hay otro tema que también es interesante. El PRO también está planteando una candidatura, en este caso de Víctor Ortiz, que es lícito, o sea, nosotros no. De una primaria abierta. Una primaria todo. Abierta, o sea, claro. Donde, ahora claro, se nos crea este problema porque dicen, bueno, que el PRO no es de la nueva mayoría. Bueno, pero yo creo que el tema pasa porque a la nueva mayoría o a este gobierno hay que darle un respaldo y lo que tenemos que hacer nosotros hoy día es una fuerza. Exactamente. Es el tema. Yo creo que por ahí va. Para nosotros ha sido muy interesante poder escucharte hoy día, Carlos, y en este primer programa, este programa inicial, que igual tiene su alto y bajo, su cuota de nerviosismo propia, debutar en este en un espacio tan amplio como una, la Radio Puente Alto, que llega a tantos ciudadanos. Entonces, me pedían por ahí, por interno, me pedían el tema ¿por qué te vas? Lamentablemente en esta ocasión no lo vamos a poder colocar. Me comprometo que el próximo programa vamos a abrir con por qué te vas, con la versión original y con la versión después de los ataques 77. Pero para ir finalizando el programa de hoy, vamos a ir con nuestro último tema. Había un médico que salió una vez de Rosario y salió y partió sintiendo y se encontró con el dolor de la gente de Latinoamérica y lo hizo propio. Este médico entendía que lo que llaman revolución era un acto de amor y que si todos soñáramos el mismo sueño, qué bonito sería, ¿no? Entonces vamos a terminar este primer programa con una banda chilena que se llama Tiro de Gracia. Y con este track que se llama Sueños, soy Luis Eduardo Muñoz Ortiz Dardo y nos reencontramos el próximo martes a partir de las 21 horas acá en lo que es No Necesitamos Bandera. Un abrazo y hasta siempre. El gremio de mi ganga y el respeto ajeno, la escuela divina del poder universal azar, me la hace la cancha, el patio lleno de los personajes precisos, necesarios, tomando cerveza en el pasto. Hey, hermano, toma mi mano y hagamos un pacto. Tomé la determinación de tener decisión, acción de predicción, solemnemente voy, tiro de gracia inminentemente. Visualizo solo mi métrica, matemática de vida, oh qué loco. Calle, move a amotinar. Quiero poder feliz expresar mi angustia al pasional movimiento mundial del rap, hip hop, solo revolucionario. Nada que ver con el mercado del glamour, posiciones superfluas. De la luz de este mismo oído de mi chile, este chile que vile, galea solo lo que somos. En precocicosis, te estoy bajo los beats de mi corte, el trámite. Oh, viste cómo caíste, como un mensaje en el viaje de viraje. Y todo esto en presencia y puntualidad. Y